¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, los malvados rocanroleros, y esta vez estamos el equipo titular. Porque sí, amigos míos y amigas mías, está aquí el Indiana Jones del metal, el arqueólogo del rock. Ha venido Espi aquí al momento. Amigo Espi, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Sí, hoy la verdad que he tenido suerte con los aviones y tal. Y bueno, pues he llegado puntual y bueno, la verdad que muy contento de estar y empezar el programa. Todo el equipo, todo el equipo, todo el equipo. Y con... Y con vosotros, Boque, el señor y amo de las teclas. El que, como él, no hay otro. Bueno, más que otra cosa, porque si no el programa no funcionaría. Tengo que decir Gabón. Gabón, Emi, Gabón Espi, Gabón a toda la audiencia. Ya todos los que estáis en casa, esperamos que el coronavirus no os haya atacado. Y si os ha atacado, pues mira, hoy con un poquito de rock and roll apartáis. Como bien han dicho mis malvados compañeros rock and rolleros, esto es el Desván del Rock, emitiendo desde la 100 de Sinchilic y Ratia, y también en Eguski y Ratia. Y hoy tenemos el Desván bien cerrado. Ya tenemos calorcito, o sea que si tenéis frío en vuestras casas, subid el volumen que os lo vamos a calentar. Y continuaremos con la traducción. Y Espi nos va a explicar un poquito de qué va el programa de hoy. ¿Le dejamos en mí? Venga, sí. ¿Lo sabe él mismo? Ah, bueno, no sé. No sé qué estaba apuntando ahí. Si el teléfono de alguno o qué. Bueno, sin más. No les... Bueno, pues tenemos un programa muy... La verdad que es muy, muy, muy dinámico, muy divertido. Con cantidad de temas impresionantes de todos los estilos, como nos gusta a nosotros y tal, remarcar. Y bueno, pues vamos a empezar hoy con un tema, como siempre, un clásico. Con los clásicos, los clásicos del... Los clásicos nunca mueren, como se suele decir. Y hablando, como ha dicho Boque, de ese frío que hace, vamos a traer a la zona caliente de Estados Unidos. Sí, de esas bandas de... De esas bandas... De California, ¿no? De California, la playita y todas esas historias. San Diego. Coño, de San Diego también eran los Twisted Sister, creo, ¿eh? Sí, sí, es que esa zona... Pero tienes que ver las portadas, ya verás tú qué poca ropa. Y salen todos los vídeos de... ¿De quién estamos hablando? Bueno, si me dejáis, si me corto, me cortas. Estás hablando de las portadas y... Que a mí me encanta esa portada. Esa portada de este disco en concreto es brutal. Estamos hablando de una banda precursora, una de las bandas de hard rock americano de ese estilo, llamado Rat. Así mejor, porque... Bueno, yo no lo estoy leyendo. Era para que la gente se enterase un poco. Es que a Espi le gusta crear tensión. Eso es. Bueno, luego me van a decir que nos comemos el tiempo, pero bueno. No, pues que se ponga a hacer películas de terror, ¿no? Sí, no. También podría ser. Oye, pero bueno. Pues no sería mal un tema también. Una sección. Un especial como hicimos la semana pasada, que todavía huele el Desván a rueda quemada, ¿eh? Todavía huele a rueda quemada. Y a gasolina después del de la semana pasada. Hace un especial terror o alguna cosita de esa, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Ya pusimos... Ya hicimos el año pasado un poquito con el especial. Es un poquito. O sea, pusimos la introducción de Rhapsody on Fire, del famoso este que salía de los vampiros, el señor este que murió, ¿cómo se llama? Christopher Lee. Ah, vale, vale. Hicimos vale. con Rhapsody, sí, sí, hicimos de películas. Pero sí, ves, sí. ya te has ido del tema. Ves, es que me liáis. Eres un despistado, tío. No, es que... A que a mí me gusta crear confusión. La música... sí, verdad que sí. He visto la discusión total. Bueno, estábamos hablando de Rat, una banda estadounidense, que los creadores de glam metal, hard rock... Sí, pues una, para mí es una de las grandes bandas y con un cantante Steve Perci pues brutal y con un buen puñado de álbumes y este en concreto es un este tema es una burrada y nada y creo que de qué año es este pues no te lo puedo decir exactamente pero ¿cuál es el título? You Are in Love la canción y el disco no era por mirarte porque los tengo aquí para decirte el año. Será del 80 y algo. Sí, de la buena época, ¿no? De la época caliente. Esa época en la que salieron bandas a patadas. Sí, sí, exacto. Pero... Son de la quinta de los Motley. Sí, sí. Y todos estos. Eran todos amigos y la verdad es que estas son las precursores. Realmente son los que triunfaron. Yo podría decir que, bueno, ya, para mí, si hablamos de gusto a título personal, me quedo con dos álbumes o así, pero tres. Pero la verdad que fueron... Y además la voz es muy particular y muy... Sí, porque la voz no es... Creo que se llama Boque, si no me, ahora que me ha venido a la memoria, Invasion or Your Privacy, puede ser. Sí, del 85. 85. Pues ya está, venga, pues la hala. Época, la venga, época. Ya está, ya hemos dado toda la información. Invasion or Your Privacy... Es que esa memoria mía me está fallando ya, soy mayor y esas cosas. No tenías tu memoria mayorista. Yo sí, lo tenía aquí apuntado, estaba esperando a que te volviese la memoria. Ya, claro. La canción You're in Love, sí, pone aquí. El programa este me chiva todo. Claro. Luego aquí parece que Boque sabe, pero... Eso es, tú lo has dicho. Pues nada, pues vamos a decir que ya hemos hablado de demasiadas tonterías. Con el tema You Are in Love. Midnight subway train, you call another shots, you strip a lightning, you're in love. You take the evening one on one, you're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight, I'll make you wish that you were mine. You strip a lightning, you're in love. It's not worth fighting. You're in love. Well, turn around, remember me. I'm the one who's out and ain't to free. You're in love. You're in love. You make a living, loving heart. You spin me like a top. You are in love, tú estás enamorado, tú estás en amor. Como Espi. Todos estamos enamorados. Es. Bueno, bueno, qué temazo. Que antes casi te hemos liado. Casi, menos mal que de vez en cuando la memoria mayorista sale a flote. Exacto. Bueno, seguimos con una banda también, mira, vamos a seguir casualidades, ¿eh? Porque nosotros no nos vemos, traemos las canciones, luego aquí las juntamos, pero casualidad, tenemos otra banda que sacó este disco en el año 85. O sea, que parece que el año 85 fue un año muy bueno para pa estas bandas. Prolífico, sí, muy prolífico fue. La banda es Zither, es una banda canadiense de Ontario. Ontario, sabéis que Canadá tiene como dos zonas, ¿no? Que sería la quebecois, que sería francesa, y la parte de Ontario sería la anglófona. Y esto es más de la parte anglófona, inglesa, ¿no? Es el tercer disco, el Love Live the Long, y es una banda, no sé si decir en el año 85 se puede decir ya speed metal. Ya son, estaba, son los precursores del speed, del thrash metal y del speed. Sí, bueno, una banda así, sí, es verdad. Ya estaba, pero ya Metallica ya había sacado por lo menos dos o tres discos y ya sonaba esa forma de hacer el heavy más acelerada, digamos. Sí, ¿no? Pero algunos nos meten ahora mismo dentro de las bandas de thrash metal, sí, y eso. Pero bueno, el guitarra es el único que sigue de la antigua formación, ha pasado mucha gente. John Ritchie, o sea, formó la banda en el 78. Fíjate, claro, estamos hablando, que vamos a escuchar ahora del 85, pero que bueno, ya venía, tenía unos años ya dando caña. Este disco además es el tercer disco, Lovely the Lone. Tienen el Heavy Metal Maniac y el primero, ahora mismo no. Ese es el primero, Heavy Metal Maniac, y el segundo, el Violence and Force. Violence and Force, eso es. O sea, también hablamos de memoria aquí, si es que, joder, somos muy mayores y también se nos olvida la cosa. Ah, bueno, habla por ti. Vos que tienes memoria digital ahí, ¿verdad? Claro. Es el único que tiene conocimiento de informática. No, tengo. Aquí, detrás de la oreja tengo el agujerito que tengo, esto de los pendientes, es para meter el pendrive. Si tiene cuatro ratas que le está moviendo ahí las teclas para que. Ya, pues aquí. Las tiene explotadas. Entre que tengo que quitarle aquí las telarañas del desván cada vez que vengo. Y las ratas, vamos, me tienen. Tú lo que nos tienes que hacer es orientar la calefacción, porque me cago en dinero, vamos a quedar pajaritos. Oye, mátate un par de ratas y quítale la piel. Sí. Y tápate con ella. Me hago ahí un gorro. Bueno, el Zither, también del año 85, Long Live the Long. Live the loud! ha durado más el final que casi toda la canción. Pero estos finales son muy clásicos. Sí, pa, joder, para un directo sí, pero... pero bueno, para que sepas cuando vas a verlo que te lo van a dar igual. Aunque luego a lo mejor en directo lo acaban cortando en ras, ¿no? Bueno, si esto era speed metal, pasamos un poquito al thrash metal. Joder. Vamos a ir calentando desde el principio. Venga, así, venga, venga, venga, sin miedo. Pero sin miedo. Movemos del país, nos quedamos en Canadá. Eso. Seguimos en Canadá, ¿eh? O sea, Canadá. Ahora thrash, ahora ya, venga, puro thrash. O sea, en el 85 digamos que Canadá es como ahora Suecia, los países nórdicos, ¿no? Que como todo el mundo tiene frío y no hace más que... Que quedas en casa ensayando. Eso sí que ayuda mucho, la verdad. No, pero no solo Canadá. En Alemania yo conozco gente, además, amistad, una amistad que tengo y tal, que lo que hacen es ensayar. Tienen unas pedazo de casas súper grandes y se ponen a ensayar allí. Claro. Y pues ahí no me extraña. Si no te puedes mover del pueblo porque habrá hielo, pues un metro de alto. Sí, sí, ahora 20, mismo, 20 bajo cero y cosas de esas. Claro. Ahora mismo está cayendo la mundial allí. Yo con que esté las birras a 2-3 graditos me valen. ¿Eh? Tampoco hace falta tanto frío. Si hace tanto frío, las cervezas estarán igual de frías. Pero oye, fuera bromas, ¿eh? Esto lo digo en plan comentario. Si tú estás circulando con un vehículo que lleva cervezas, a lo mejor tienes que llevar en vez de un frigorífico un calefactor para que las cervezas no se congelen, tío. ¿Y dónde lo calentas? O sea, que nos ibas a hacer una pregunta de examen. No, no, no, te quiero decir porque ahora mismo, joder, los camiones que andan, joder, los camiones que paro yo con ellos muchas noches de Freya de Galicia y estas cosas, van en un camión de lona por aquí. Pero si tú tienes que llevar en un camión de lona cervezas con una temperatura exterior de 20 o 30 bajo cero, es que o las metes en un frigorífico que sea calefactor, o si no, esas cervezas van a llegar, vamos, reventadas dentro, mira, de la lata, ¿eh? Por unas mantas, yo que sé. Buena reflexión, nunca había pensado eso. Nunca, claro, pero las cervezas al final tienen que viajar, no van por una tubería a tu casa. Como una vez comentó, sí, la tubería, sí, del... La del Wacken. La del Wacken, ¿no? Ahí es el único o el primer cervezaducto que... No, que ¿cervezaducto? Qué bueno. Sí, pues sí, sí, era por no joder, por no meter tantos camiones. Lógico, hicieron, lógico. Hicieron, no sé si es de kilómetro y medio, sí, lógico, unas tuberías y bombeas cerveza. Bueno, y no nos podemos olvidar aquí del pueblo también, que había en un bar, ¿no?, los kilómetros de cerveza, los metros de cerveza con la Heineken, sí, acordaros. Sí, sí. Y los cañeros que parecía un surtidor de que gasolina. Que tenía un contador, sí. Y dependiendo de los metros, lo que te cobraban. Los litros, litro, o decían, sí, hoy vengo, hoy quiero lleno, déjame abierto. Pero dame súper, lo malo que no era súper, era normal, era Heineken. Si podemos seguir divagando 10 segundos más, yo creo que ese bar se cerró porque al final... Cuando tú vas a un bar a pedir una caña, es el del bar el que pierde esa cerveza, que te la tira, te la prepara. Pues bueno, pierde un poco de cerveza, pero bueno, luego te la pone. Pero en ese momento que tú te servías y estabas pagando por lo que te salía del cañero, la cerveza que estabas tirando la estabas pagando tú. Entonces, claro, no, la gente veía que para tomarse una caña, que en aquellos tiempos, yo creo, si podían costarle 2 euros, al final estaba pagando 3 por todo lo que desperdiciaba, ¿no? Bueno, yo lo que me acuerdo es, lo bueno que tenías es que al no echarte toda la cerveza no se te calentaba, siempre la tenías fresquita, eso era lo bueno. Bueno, ¿yo puedo decir algo más también? Sí. Que la siguiente banda es Annihilator. Son banda canadiense, que sus dos primeros álbumes de estudio, pues bueno, se consideran obras maestras del thrash metal, ¿no? Sí, para mí sí. El Alice in Hells y el Neverland. Formada en el 84 por Jeff Walters, guitarra, exacto, que es el único, y eso y todo. Que por esta banda han pasado con más de 30 personas, o sea, vamos. Joder, eso es, y bueno, pues. Y hasta Espi tiene una anécdota de que estuvo con él. Eso es, yo les he visto varias, aparte de verles como banda, han tocado aquí en el campo, en la... Esta tienda que hay de instrumentos. Supermercado. Sí. Bueno, hipermercado. Sí. Mamut de toda la vida. No, bueno, ahora es al campo. No podemos decir marcas publicitarias, pero lo hemos dicho. ¿Cómo que no? Y nada, tocó un clinic de guitarra, estaba patrocinado y bueno, pues estuvo tocando ahí en la calle, alrededor de ellos, pues lo cercaron y bueno, estuvo tocando un montón. Y bueno, pues la verdad que era un día entre semana y la verdad que, ojo, yo no me lo podía creer. Digo, ¿cómo aquí al lado de casa tienes ahí Jeff Walters de Annihilator al lado de casita? Sí, pues sería, no sé, Charvel o Ibanez, ¿con qué guitarra, sí, tocará? Pues venga, hazte una ronda, sí, por, sí, todos, sí, los, ¿y las gente estaba, grandes? ¿La gente estaba informada? ¿Sabía que...? No, pero se enteró todo el mundo. Vale, vale. Bueno, menos yo, a mí porque me dijo un compañero del trabajo y ahí aparecimos nada más a las 6 de la tarde, así más o menos. Y luego le di la paliza y nada, pues que me dieron... Eso sí que no lo creemos. Sí, hombre, que me dieron la púa. Y te dio la púa de Diego Walters. No te dio la guitarra porque ya no puedo. Vete ya pesado y tal, ¿no? Nada, pero la verdad que sí, increíble. Tener aquí al lado de casa a Jeff Walters, Annihilator, vamos, pasada. Bueno, a nosotros nos tienen más cerca. Sí, también. Sí, pero no le damos púa. No me dan púas. Pero le damos cerveza fría. Sí, bueno. Bueno, vamos con ellos, con el tema que nos estamos desmadrando. We'll be right back. Ballistic Sadistic es el disco del que hemos sacado este tema. Eso es. Del señor Jeff Waiters. Y más de hace nada, ¿no? Del 21. Del 20. Y eso, ha pasado tanta gente por aquí porque el tío toca también el bajo. Y también canta, bueno, aparte que canta y toca la guitarra. Entonces compone muchos de los temas en su casa y lo que hace es contratar músicos para hacer llevárselos de gira. Ya. Por eso buscas en su discografía los nombres de la piña y como casi 40 músicos, o sea, en toda la historia de Annihilator. Un autobús lleno de gente. O sea, más que una banda es el tío que contrata gente. Va cambiando muy a menudo de ellos. Sí, pero al final... él es el alma mater de la banda y Jeff Walters y... es una puta máquina, es una pasada como toca. Y bueno, ya, ¿qué os voy a decir del tema que hemos puesto? Que nos hemos quedado aquí todo el rato hablando, sí, sobre además, el tema de los cambios y todo, y los ritmos, vamos. Sí, y además de que para ser un tema de thrash metal como muy limpio, ¿no? Que a veces esperas encontrar en el thrash metal algo más sucio, ¿no? Pero sonaba muy limpio todo y los ritmos muy bien cortados. Y el bajista impresionante, me imagino. Bueno, parece que iba punteando el bajista. Sí, estaba siguiendo el punteo, vamos. Sí, o sea. Y hemos puesto un tema muy diferente de cómo suele ser pues, la construcción de un tema de thrash metal. Pues para ver otra cosita y bueno, la verdad que nos ha parecido todo muy interesante, la verdad. Muy bueno, Espi, muy bueno. Pues avancemos. Jeff Waters era el miembro fundador y mítico de Annihilator y otro mítico, vamos a seguir con otro mítico. Otro mítico. Kaka Downing. Eso de es. Y Kaka Priest. Eso es. Claro, ¿Qué me hacéis de la escisión? Esto parece un equipo esto de fútbol. O sea, los Judas por un lado están diciendo que solo van a girar con un guitarra. Y se les ha echado todos ellos encima. Y ahora que Downing tiene su disco y también girará... el solo también, por otro lado. Pero ya sabes con quién toca. No, ¿con quién, no sabes, con quién creó la banda? No, cuéntalo. ¿Con Ripper Owens? Sí. Joder, vale. Ya veréis qué voz. Claro, pues este también... El segundo, cuando se marchó Halford, el que entró a hacer el trabajo. Los dos álbumes. Y Les Wings a la batería también, y que también ha pasado y el bajista que estuvo en Voodoo Six, Tony Newton, o sea que... Ha sabido dónde elegir. No ha cogido cualquier chavalito ni... Hombre, él yo creo que también levanta el dedo y se le llena a la gente de... O sea, se le llena a la gente de querer tocar con él, ¿no? Tampoco... Hombre, es más fácil también cuando tienes un cierto nombre ya, ¿no? Alrededor tuyo que la gente... Pues te van a venir la gente. Eso quiero decir, ¿no? Y Ripper Owens es un buen cantante que ha tocado con bastantes bandas últimamente. Y la verdad es que no han tenido mucha suerte, sobre todo él en solitario. Pero sí que es verdad que se ha juntado con... Pues, por ejemplo, puedo recordar con Iceheart, ha estado dos álbumes... Y la verdad que es una máquina, lo que pasa que, bueno, pues es aquí yo creo que lo borda, ¿eh? Lo borda en este tema que vamos a poner ahora a continuación. Y porque yo diría que esos dos álbumes que hubo de Judas, pues igual podía habérselos... No, ahorrado, un salto muy alto, ¿no? Pero esto es lo más parecido que podía haber hecho Judas en el momento en el que, para mí, ¿eh? Es una cosa personal. ¿Volverá el Downing a Judas? Mira, iba a preguntar lo mismo. Porque al final es un puto enfado de casqueta que se agarraron. Iba a preguntar lo mismo. Es un enfado ahí. Si está uno por un lado, otro por otro, uno buscando guitarra, que quieren... Joder, ostras, si tenéis la banda y tenéis la gente, Gleb Tipton se ve que ya, ese sí que ya no... va a grabar, ¿no? Dice que sí. Va a grabar, pero que no va a tocar en directo. Va directo, que no puede... Es que ya gente ya, así que estamos ya hablando de gente muy mala. No, pero te debe tener tema de Parkinson y entonces que bueno, pues claro, si le das tiempo en un estudio o en su casa grabará, pero claro, de llevártelo ya de directo ya no es lo mismo. Sí. Bueno, pues ya se verá. Pero vamos, que el único valiente es el bajista, ¿eh? El bajista de los Judas, cuidado con él. Que... Y el más valiente es el Halford, ¿eh? Sí, ya. Porque le ves y tiene una mala pinta. Sí, con unas barbas de Papá Noel. Yo creo que se... Sara siempre sale con un abrigo largo de cuero. Yo creo que tiene alguna estructura. Contrapeso. Y se apoya, para no cansarse, se apoya en el abrigo. Oh, pues en vez de estar de pie o algo fíjate así. Fíjate que eso puede estar estudiado, ¿eh? Esas perchas así que hay así, pues sí, para la espalda, pero con asiento. Tendrá algo detrás y se queda ahí. Ya ni canta, pone mucho micro al público. Gente, Wow, ahí le ves muy jodido, ¿eh? Yo pensaba que cuando has dicho lo de Valiente era porque se animó a hacer discos de villancicos y todas esas historias. No, por eso le dejó la barba blanca, como Santa Claus. Yo creo que sí, que va a hacer el volumen 2, porque... Pero sí, es verdad, Berico, ya pondré. No, ya pondré, no, para la Navidad es que... Para la Navidad, sí. Joder, no queda nada. No hay que abusar. Que trae mala suerte poner villancicos fuera de época. Ah, sí, bueno, pues nada. Bueno, que la gente está muy a gusto escuchándonos, pero también quiere escuchar música. Venga, es verdad. Pues vamos con el tema Sermon of the Sinner. De Kaka Downing. Sermon ¿Os ha traído recuerdos esto? Sí, porque además sí que tiene un sonido ayudas, ¿no? Digamos. Claro, eso está, es obvio ahí con las guitarras y todo eso. Pero yo creo que sí que está, por ejemplo, el Dobbin, parte fundamental de Judas, compositor, que sí que tiene un, no sé si decir una fórmula magistral, ¿no? Después de tantos años componiendo y grabando discos, sí sabe cómo hacer un tema para que suene, ¿no? Vamos, yo creo que saben cómo tocar la guitarra y cómo meter las notas y cómo hacer un tema. Y la parte muy peculiar, la de tan tan tan tan tan tan tan tan, muy muy muy Judas. Eso es, ¿no? Y luego la voz, joder, muy. A mí me gusta eso, cómo mete la guitarra junto con la batería también ahí, que va todo encajado perfectamente. La verdad que muy bien. La verdad que me ha gustado mucho. Además, es que Ripper Owens pues tiene cuántos años más joven que Halford. Bastante. Y la voz bastante más aguda, ¿eh? Sí, pero quiero decirte que aparte se nota más por eso, pues la diferencia de edad brutal. Y es normal, oye, las cosas no pasan para todos, la edad, vamos. Pero muy interesante. Bueno, hasta que deseemos que lleguen todos a un acuerdo y no, no, sé. No creo. Nunca se ha oído comentar de que vuelva a Judas. Y encima Judas está haciendo lo que está haciendo, o sea que no... Bueno. Mira, más posibilidades de más bandas. Yo eso siempre lo veo como algo positivo. Sí, pero son más bandas que están abocadas ya a una gente de una edad que tampoco van a avanzar mucho, Espi. A ver... O sea, vale más una retirada, mi opinión, ¿eh? Vale más una retirada, joder, toda la banda junta y eso que liarte ahora ya con 70 años a hacer cosas. Cada bueno, uno. Pero el Dobbin va a seguir ahora su carrera. Ha abierto otro camino, ha levantado otra barrera, ha cogido la autopista por ahí y mira qué sonido y tiene otra carrera nueva. Mira ¿eh? Qué sonido de guitarra. Que sí. Y los Judas, pues bueno, el disco último que hizo no estaba mal, pero no tiene nada que ver con lo de antes. Claro, porque si el sonido de la guitarra se lo llevó el Dobbin, o sea, ya a los Judas le falta algo, tío. Pero la voz, ¿cómo hace? Ya no pega aquellos chillidos ni aquellas historias, es más lineal. A ver, y es correcto, que es un álbum que es correcto, ¿eh? Pero bueno, lo hemos oído aquí, lo último que sacó, sí, sí. Como sí, hemos Judas, puesto sí, varios sí. temas lo de hemos, eso, del Firepower y... Y bueno, ahí está. No, y Halford sigue siendo el alma mater de Judas. Y nunca se va a discutir una persona que tiene una trayectoria como la de él, o sea que... Aunque pero tenés, entonces, al final... Aunque criticamos sus proyectos, aquellos que tuvo un poco ambiguos, pero bueno. Pero sí, al final estamos poniendo la voz principal, que sigue en Judas, pero las guitarras están fuera de Judas, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que sí, vale, que puedes imitar las guitarras, pero ni van a ser las del Dobbin o del Tipton... Ni va a ser la voz del Halford, ¿no? De todos modos, no podemos pretender eso cuando son bandas que los miembros casi todos andan alrededor de los 70 años. Pues el que no se ha muerto está pues, más cascado que la leche. Entonces, pues que bastante hagan lo que puedan y bueno, pues... Que sí, que sigan al pie. Y que nos dejen esa herencia, ese metal, ¿no? Ese sonido, ¿no? Y bueno, y conformarnos con la pues eso, la herencia. Es la que herencia sí, lo primero que os he preguntado, ¿qué recuerdos os ha traído? Es que no, ahí me ha recordado. Te trae la cabeza a los Judas. Claro. Sí. Y más concretamente, pues lo que hemos comentado, que igual era más al Ramming Down, ¿no? Después sí, del Turbo exacto. De esa época. Así como el Turbo, que has comentado lo del Turbo, que fue un disco que nos dejó un poco así. No, a mí no me dejó así, ¿eh? Los pases que yo siempre lo he defendido. Justo, eso es lo mismo que criticar el Somewhere in Time. Y no se puede criticar. Es un Hombre, buen disco. Es un discazo, tío. Bueno, a ver, es buen disco. Hay temas muy buenos. A mí me parece un muy buen disco. Lo que pasa es que de las 8 canciones. Pues hay alguna que es un poco más floja, pero el sonido a mí me parece interesantísimo. Son temas que para mí pues, sí me van a estar en Iron Maiden. Pero es como el Inocencia no es excusa de los Saxon, también marcó una transición. En mí que le estás calentando a este. Uno de los mejores álbumes de Saxon, por favor, por favor. Pero marcó, después del Crusader sacaron ese, ostras, y fue una transición ahí. A mí increíble, el Destiny, que me digas el Destiny todavía me callo, pero... Bueno, ¿os podéis ir a discutir a un bar o...? ¿Os traigo más cervezas o qué? No, que si no nos va a dar tiempo nos vamos a comer todo el tiempo hablando. Porque llevamos más de 40 minutos de programa y hemos escuchado 6 temas. Venga. Bueno, ahora habéis traído una banda de unos amigos vuestros, contarnos. Pues sí, una petición... Del guitarra que vamos a escuchar ahora. Eso es una banda salmantina. Una banda que está pegando bastante fuerte. Se llama 1945. Ya. Te voy a corregir. 1945. Bueno, sí. Es que yo no soy de Bristol como Emi. Y eso. Bueno, sí, para la gente que nos escucha de Inglaterra y por ahí, está bien. 1945. Bueno. Five. ¿Dejamos ya las chorras para otro día o cómo? Venga, eso. Y nada, pues es una banda salmantina, una banda pues creada hace un par de añitos. 2016. par de añitos para nosotros, que somos amigos. Sí, bueno, viene de otra banda. Sí, todos vienen de otras bandas. Sí, bueno, y eso. Y decir que su primer álbum pues suena mucho, es un sonido muy Motorhead. Y nada, y tiene una buena versión que hacen también de Motorhead, que bueno, ya igual algún día ya la pondremos en este programa. Y la de versiones, sí. Eso es. Y vamos a poner este tema, pues para que la audiencia se vaya haciendo un poco al oído. Y nada, pues hay que apoyar también las bandas nacionales, que están porque aquí, hay que están dando caña, que siempre están dando hemos caña. Apoyado desde aquí, desde Sin Chile, las bandas, sobre todo las bandas locales, pues, las bandas nacionales también. Si hemos apoyado a los bares en su momento, vamos a apoyar a las bandas y nacionales. Y esto lo decimos claramente, lo Gorka, un colega nuestro de Spi mío, pues es. Vale, pues toca la banda esta. Y oye, ¿qué? Oye, Spi, hemos sacado esto, nos ha mandado un tema From Hell, del disco que acaban de sacar, Heavy Metal is not for sale, que casi no necesita traducción, ¿no? Pues que el heavy metal no está en venta. Y oye, que tenéis el programita de radio, ¿me ponéis un tema? Pues sí, pues cómo por no. Por supuesto. Y que los más animados que quieran ir van a tocar este verano en el Z Live, si no se suspende por el COVID. Y también le mando saluditos. Eso es. Besos no le voy a mandar a Gorka, pero bueno, ahora que me está escuchando. Y nada, pues eso, si alguien se anima a ir al Z Live, yo si puedo ir, iré. Y nada, pues tocan allí. Y banda interesante para verla en directo y mucha caña, mucha caña. Emi, escucha, escucha. Escucho con con devoción. We'll be right back. Bueno, y eso ha sido el tema de 1945, pedazo banda a tener en cuenta. Desde Salamanca. Gorka, nuestro amigo, pedazo banda. Que suena muy bien, ¿eh? Ha sonado muy potente. Bien. Amigo y mejor peatón. Eso es. Pues nada, ahí a lo dicho, ya hemos puesto un tema de su banda. Y nada, y vamos... ¿Con qué vamos? A ver quién dice ese nombre ahora. No, eso lo va a decir Boque, porque para eso... Ese, lo ha traído él. Lo ha traído él, que lo pronuncie él. Pues mal. Toca claro un poquito la boca. Tengo que poner voz que grave. Pensaba que había dicho... Y voy a decir... Feuerschamp. Joder. Es alemán y significa cola de fuego. Ala. Ala. Vale. Joder, cómo se nota que Boque ha estudiado en colegio de curas, tío. Sí, tengo un inglés de puta madre para pronunciar así el alemán. Claro. La hostia, cómo se nota los estudios de seminario. Pues nada, pues cuéntanos un poquito... ¿De esta banda o quiénes son o qué es eso? Poco hay que contar, que son un montón, que tienen dos cantantes, que... Joder. Un consorcio también, ¿no? Sí, bueno, es un poco folky metal, que van pintados a lo Breitheart y rollo. Muy vikingos. Una canción, la que hemos traído ahora. Sin llegar a vikingos, pero más con el sonido folky. Celtas, van de ese palo. Y nada, muy de pintado las caras y de pieles y así. De bárbaros, sí. Sí, un poco de esos de los juegos que se pegan ahí. Y las canciones así en plan himno y... Ah, guay. Muy rollo épico, así. Me parecía curioso, ¿no? Y... La verdad es que hasta esta semana no los he conocido. Estaba investigando un poco así. Les han metido última hora para leyendas también. Ah, mira. Y bueno, pues. Hombre, ¿Ya se va a poder hacer algún festival? Ya veremos. Vale, no lo sabemos. Hay uno muy interesante que se va a hacer en Cartagena, el Imperio. Sí. Porque con los Scorpions. Y joder, ostras. Y parece que hay grandes bandas. Y no sé si se podrá hacer, ¿eh? Pues eso habrá que ir viendo cómo evoluciona la pandemia. Pero yo creo que sí, porque esto ya estamos hasta los... Hasta que se está medio pasando y ya estamos hasta los cojones hasta de todo. Y van a quitar las mascarillas, pues yo creo que sí. Es que si no las quitan la gente... yo ya no me las pongo. O sea, a mí ya sí que me da igual. Bueno, eso no se puede decir. Ah, no, es verdad. Aunque... me la pongo quitada, ¿vale? Me la pongo quitada. La pongo la cabeza. Voy con la mascarilla ponida, que no puesta. Y bueno, aunque habrá festivales, aunque no haya cerveza ducto, pero... Pero da igual, como toda la vida tradicional ahí de botellín, ¿no? A ver. Y ya está, pues no, me imagino que habrá este año. Yo espero que sí. De Cartagena sí que me gustaría ir, ¿eh? Sí tengo curiosidad por ese festival porque llevan dando mucha caña y... Pues te pones a mirar los míticos, el Wacken, el Hellfest y todo. O sea, no tienen entrada, ya está todo petado. Otra cosa es que se harán o no se harán, pero bueno, la gente... tenemos unas ganas de festi que vamos... No, y que algunos no se han entregado las entradas y se han quedado como vale por un año. O sea, son las mismas de hace dos años casi, ¿no? En Leyendas estaba sold out y en Leyendas nunca suele estar petado. Uh-huh. Y han querido dar unas cuantas más entradas. De hecho, van a hacer. Y si no, si queda alguna suelta para días. Pero bueno, yo en principio ya me he hecho la idea que me quedo sin ella. Pero ya. Bueno, y además, pedazo cartel. Pero todos los festivales, como nombres, tienen unos nombres. Bueno, el Hellfest está sin entradas hace tiempo también. Y así todos los festivales. Pero bueno, ya veremos. Eso hay que verlo poco a poco. A partir de mayo, ¿no? Y vamos con la banda. Sí, ya que si la gente que nos está escuchando no puede ir a los festivales, tranquilos, que nosotros os los traeremos. Eso es. Y si podemos no, hacemos especiales en verano. Claro, el día que haya festival y no podamos hacer, ese día ponemos las bandas que estén tocando eso allí. Eso es. Hacemos un especial ahí. En directo, lo ponemos en directo. Sobre todo, aprendernos el nombre como este de Feuerschamp. Ostras, es que eso es muy complicado, ¿eh? Sí. Solo sé que es Cola de Fuego, pero ese no es lo peor. Que es el nombre del grupo, ahora queda la canción. Untot im Drachenboot. ¿Y? Que pegad el oído, a ver si escucháis cómo lo pronuncian ellos. Vale. Bueno, habéis pillado el estribillo, ¿no? Sí, a que no repites el nombre y la canción sin mirar, sin mirar. ¿A que no? Ya te digo yo, por eso. Freewens... Cola de dragón, cola eso de fuego. Freewensward. A mí me ha parecido una mezcla entre Celtas Cortos y Manowar. ¡Hostia, más gafito! Me has dejado sin palabras, no sé qué decir. Sí, y el Núñez este, ¿no? Con los violines, sí, y bueno, curioso. Sí, la fuerza de así de Manowar, ¿no? Yo creo, y luego el estilo folky de los Celtas. Lo que mola, bueno, a mí lo que me resulta impactante y a la vez que me gusta, que en un festival te aparezca un grupo de estos. Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, porque, joder, te cambia todos los esquemas. Te aparece que 10 tíos en el escenario con una tía tocando el violín, la guitarra, el bajista, pero otro tío tocando el clavicordio, o sea, así con instrumentos raros que los han adaptado al metal. Sí, sí. Joder, y eso en un festival, pues te rompe los esquemas y... Hoy sí, te da un poquito de bailoteo, ya no solo hace mover la cabeza, ¿no? Sino que te da un poco de movimiento. Eso que dices ahora de otros instrumentos, si os acordáis de la banda, joder, Apocalíptica, que... Sí. Ah, bueno, vale. Sí. Como, los chelistas que sí, hacen versiones de Metallica. Sí, pero, bueno, y de más bandas. Pero, sí, pero bueno, que luego meten también batería al final. Sí, pero al final hecho... esos chelos tampoco son acústicos, o sea, que son ya... No, están enganchados, ¿eh? Están, o sea, al final, y al final que está bien llevar todo a la electricidad y electrificarlo todo, ¿no? Pero que el sonido además que conjunta todo, ¿no? Si tú pones al final un chelo eléctrico, un clavicordio, al final todo eso se junta y sí puedes hacer metal, ¿no? Otra cosa más difícil sería si todo fuera acústico, ¿no? Y esos sonidos... Bueno, claro, acústico suena... siempre es más para dormir. Puedes tocar una canción muy cañera, pero si suena en acústico, los unplugged que suele haber... O sea, pues, que hubo una época que todas las bandas... ¡Todas las bandas! Unplugged, sí. ¡Toda banda! Desenchufados, sí. Bueno. Bueno, para dormirse, pues... Pero no es lo mismo, siempre no, es más no. Light, más... Si quieres dormir y tener... Más de canción de cuna. Como decía el otro, Dulces Sueños, ponte a escucharte el disco de la mujer de Richie Blackmore, Blackmore Night. ¡Ah, Blackmore Night! Madre mía. Eso sí, vais a tener unos sueños dulces, de verdad, ¿eh? Y si en el desván siempre tenemos aquí, andamos sacando vinilos, revolviendo entre polvo, telarañas y las ratas, no nos olvidemos de ellas. Hoy os traigo una cosita nueva. Pero tan nueva como que ha salido hace cinco... Mira, ahora justamente va a ser 5 horas que lo han sacado. ¡Joder! Y podemos decir que la cantante es también canadiense. Sí, y que la... Hoy Canadá triunfa y no Australia. Bueno, la banda es sueca, pero la cantante es canadiense. ¿Sí? Ahora, la de ahora. Bueno, pues deciros que... Hoy a la tarde ha sacado Arch Enemy el último videoclip. Yo tenía puesto una notificación, me ha llegado por aviso y os he traído el tema. Y me ha dejado, hostia, con los ojos abiertos, ojiplático, como se suele decir. Porque estamos acostumbrados a que Alicia White Cruz esté cantando siempre con la voz gutural. Sí que... Mucha parte de la canción está cantando con voz melodiosa, cara de bonita. Y dices, hostia, ¿esta qué le ha pasado? Bueno, pues, menudo cambio han pegado, ¿no? O sea, pues, bueno, tiene su parte gutural, pero luego... Y en el videoclip también, como muy bien puestita, hace de todo. Pero desde los saltos y poner la cara de mala, aparece una... No voy a decir virgencita, pero de Lourdes, pero casi, casi. Coño, pues vamos a escucharlo, ya hemos dejado con la curiosidad. Estamos comentando el Espino, que está a punto de sacar el disco, pues bueno, ya os digo, esto ha sido el previo, que lo han sacado. Mira, ha sido ahora, hace 5 horitas ahora. Pues vamos a escucharlo, venga. Arch Enemy. Emi, no te asustes, ¿eh? Vale. We'll be right back. Ahí se nos han quedado las llamas del Handshake with Hell de Arch Enemy. Brutal, ¿eh? A mí me ha parecido más heavy que otras veces, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el rollo de la voz normalita, no cuando cuentan gutural? Se me ha hecho extraño, diferente. Es que porque si no te esperas. No lo he hecho nunca, claro. Yo he oído los otros dos videoclips de adelanto. Uh-huh. Pero esta no había oído y realmente me parece curioso. Pues a mí me parece mucho más bonita esa voz que la gutural, ¿eh? O sea, tiene una voz brutal esta chica para hacer más en plan heavy metal, coño. La verdad que la gutural que hace no es la típica gutural guarra que no se le entiende. Tiene un registro gutural, pero... Sí, sí, más elegante, sí. Con fuerza. A mí me ha gustado, la verdad que a mí me ha gustado el tema y la batería y es brutal. Es un máquina. No, la guitarra suena... Es un máquina, lo punteo. El amo, este es una pasada, como toca la guitarra. Y pena que no sea su otro hermano, pero ahora, en este momento, pero vamos, una pasada y suena muy bien. La verdad que me ha gustado mucho. Joder, pues con ganas de esperar, estoy esperando ya con agua de mayo. Alegro que os haya traído algo que os haya gustado. Bueno, sí, hombre. A mí no tanto, pero. Solo lo clarito, lo de la voz clarita. Sí, a mí lo de la voz muy clarita es lo que más me ha gustado. Pero bueno, como se llaman Arch Enemy. Como sí termina que, en Emi. Sí que me parece sonido más heavy que otros temas y que otros discos, ¿eh? Tiene mucho cambio. A mí el cambio, como el disco anterior, muy en la misma línea. Y luego pues muchos cambios que esto no me esperaba, vamos, la verdad. Pero aquí me he traído algún tema que luego no he dormido por la noche, tío. ¿Qué, te lo pones de despertador o qué? Ponlo cuando te vayas a ir a trabajar, para fastidiar a los vecinos, hombre. Ya, esto igual lo tenemos que haber puesto más tarde, para que la gente suba el volumen y, como siempre decimos, molestando a los vecinos. Eso es. Bueno. Que la gente lo busque en YouTube, porque merece la pena, ¿eh? ¿Y ahora qué nos traes, Boque? ¿Qué nos has traído? Ballet for my Valentine. O sea, balas para mi Valentina o para mi... Desde, front. Desde. Para. Ah, te he entendido, desde front, desde Estados Unidos. No, es for. Vale, for my Valentine. Vale. Balas para mi Valentine, sí. Para mi Valentino. No, ya, sí. Tú ya estás pensando en la bebida. No, está pensando en el día, Valentine. Sí, también podría ser. No, yo pensaba que era en el Día de los Enamorados. Yo creo que es para... Pero Valentín del Día de los Enamorados. Sí, por eso. Balas para... Que fue lo que pasó... ¿Para el Cupido? No, ahora lo va a explicar Emi. Era broma. Cuando mataron a... Sí, tiene una historia. Cuando mataron a un montón de la mafia. Que, bueno, yo no voy a decir quién fue porque eso no me corresponde a mí decirlo, porque ¿no? Porque no habías nacido en mí. Exactamente. Fue el día de San Valentín. La famosa matanza de la San matanza. Valentín. La matanza de San Valentín. De unos miembros de la mafia. Que estaba un tal Al, pero bueno, no voy a decirlo. ¿Y por qué no? Que la mafia está en todos los lados, Boque. Y mató a otros miembros de otra mafia. Y fue el día de San Valentín. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Balas sí. Para el día de San Valentín. El otro, ¿cómo se llamaba? Pone. Sí. Pone los discos. Al que pone los discos. Claro, era el disc jockey. El próximo viernes me vas a presentar así. Aquí tenemos porque Al que pone los discos. El jefe de la mafia de nuestra radio. Pues el chiste era cojonudo, sí, ¿eh? Sí, porque bueno, con el Valentine a ti te ha venido a la cabeza la bebida, el Valentine. Sí, porque yo se lo tengo en la cabeza la bebida. Oh, pues el otro, un comentario así breve, ¿eh? El otro día en Andalucía hicieron una encuesta y preguntaron que a ver qué era cotizar. Y mucha gente decía que era un whisky. Muy malo, Boque. No cuentes más chistes en directo. Yo pensaba que era ron, ¿eh? Bueno, seguimos con el programa. Que me tenéis de los nervios. Loco, la banda Ballet for My Valentine. Galesa. Y bueno. Que hacen muchas versiones de Metallica, de Nirvana, han grabado de todos, vamos. Pues y vamos. Sí, a mí me parece una banda muy buena, de lo que. Muy jarroquera. No es. No. Bueno. Como lo que acabamos de escuchar ahora mismo. Pero bueno. Más rockeros. Sí. Pues venga, vamos con ellos. Menos mal que esto es la radio y no podéis ver la cara de Espi. Sí, Espi, ya le bajas un poco el nivel de velocidad y ya se hunde en la miseria, ¿eh? No, eso es para chavales. No, pero esta canción te va a gustar, esta sí. Bueno, te lo prometo. Vale. ¿Vas a hacer caso? Sí. No te quites los cascos y escúchala. ¡Ja, En nombre del miedo, el miedo sin fin, en la ira de los dioses caeremos por fin. La vida cruel, tormentas como esta, el cielo nos aplasta en tu ausencia. Soy la sangre de tu sangre, soy la luz que se expande. Tengo miedo de tu miedo, señor de tu tiempo, en nombre del miedo. El negro alfabeto del suelo se levanta. Tu confianza nunca se rompe. Comemos los frutos de este triste jardín. Nos falta el tiempo para llegar al final. En nombre del miedo. Pero incluso el viento no me deja caer, y el fuego dentro no me quema. Soy sangre, soy miedo, en nombre del miedo. bueno, brutal, ¿eh? Estamos comentando porque hoy hemos hecho la traducción de Muspel, de En el nombre del miedo. Y además es la primera vez que hacemos una traducción del portugués. Y me ha gustado mucho porque, joder, es un poema. Ahora me está comentando Espi, que es, joder, un gran aficionado a Muspel. A mí Muspel me encanta. Y como el tío es un poeta, el tío es, sí, un poeta, ¿no? De hecho, ha escrito varios libros así de poesía y tal. Y se nota. Es artista, bueno, lo es todo. Es el alma mater de... Bueno, eso es un tema también de Muspel, además, alma mater, alma por cierto, me ha salido sin querer. No, pero... y también que los discos son casi... Hablan sobre un mismo tema. Sí, son muy conceptuales, ¿no? Conceptuales. Porque el que estabas comentando, que era sobre el terremoto de Lisboa, ¿no? Claro, también, es que este disco, el que da nombre al disco... Es sobre el terremoto, que también llega a Salamanca, que estuvimos hablando nosotros. Y sí, pues es un disco conceptual y habla sobre la historia, habla también sobre la Inquisición, la Iglesia y tal. Este álbum es muy potente y además casi todo portugués. Una versión hecha en castellano luego, posterior, de un tema, pero es una banda que, vamos, que para nada es una banda simple. Tiene cantidad de sonidos... Muy envolventes, además, te crea un ambiente... Sí, sí, sí, es verdad. Y con la poesía que hace en las letras y el sonido que tiene la banda, sí que te recrea muy muy teatral, ¿no? Como muy que, o sea, que más de escuchar que de bailar o saltar, ¿no? Más de, sí, no, bueno, esto no son directo, de bailar, no, por eso directo, no es de saltar, es más de escucharte con el directo debe ser brutal, ¿no? A mí me encantan, yo es que los he visto como unas 8 veces y una jarra de cerveza en la mano y eso un lo buen equipo viendo y escuchando el tío con un candil. Como si estuviera ahí, pues, es que es una entre pasada. La niebla ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero además es impresionante, porque luego el teclista también tiene ese teclado que lo tiene puesto así, lo gira, también toca a veces la guitarra, es una pasada. Verlos en directo es puro espectáculo, puro espectáculo. Son bandas para mí de culto, o sea, bandas para escuchar. Y para ver. Para ver, por supuesto. Pues grandes, grandes letras... Y todas las letras hechas por él, todas. Muy buenas, musicalmente ya veis que envuelven la letra, ¿no? Que la ropan, digamos, ¿no? O sea, que Muspel está hoy ha sido la traducción que hemos hecho en nombre del miedo. Y sigamos adelante con el programa. Con el señor Udo Dix Schneider. Esto sí lo sé pronunciar, ¿eh? Pues los otros también eran alemanes. Sí, pero esto es Freuenwansch. Mira, lo he dicho de memoria. Sí, pero bueno, este ya como que lo tenemos un poco más. Sí, porque Schneider ese también ya nos costaba al principio, ¿eh? Bueno, pero bueno, no lo hacemos ya tan mal. Después de haber no recuerda ninguna bebida tampoco. No. Que yo sepa, no, vamos. Pero podría ser. Y nada, pues es el último álbum que tiene. Y hemos traído un tema sobre ellos. Se llama Like a Beast. Y nada, pues a ver qué os parece. Sí, porque de Udo poco podemos hablar, ¿no? Sí, porque... No vamos a decir nada nuevo. Sigue, se mantiene ahí, sigue luchando y ahí está Udo. ¿Cómo, hombre, ¿cómo se habla de su trayectoria? Que tiene un montón de álbumes, que ha estado en ACEP, que este tema de pandemia ha estado haciendo un montón de cosas, que ha estado grabado, tiene también discos como The Schneider, uh-huh. Que tiene también lo de... ya pusimos un tema que Emi nos hizo una traducción, sí, muy buena. Exactamente, casi al principio de la primera temporada, sí, sí, sí. Muy, muy ecologista además. Y lo voy a atar un poco con lo que has hablado antes del Downing. Ah, también. ¿Ves cómo no se pueden hacer dos caminos? Pues mira, pues Udo dejó ACEP y siguió ACEP y Udo siguió como su camino. Sí, sí, y además ACEP tiene otro camino y... Y no han bajado el nivel, ¿eh? O sea, no, siguen ahí potentes, potentes. Bueno. Sí, hombre, odiemos. El año pasado... Pero bueno, pues lo que decía, Judas seguirán por ahí y sí, Lowning seguirá. Eso sí, eso sí. Y ACEP siguió con su camino, como dices, y Udo, pues también se abrió su nueva carretera. Y nada, pues es que eso es lo como bueno. Como una bestia. A pesar que sea como una ola, me ibas a decir. Yo estaba asustado ya con Boque. Últimamente no lo reconozco. ¿Qué quieres, que te la ponga? No, déjalo. Eso... Si quieres te la canto, ¿eh? No. Prefiero, sí, que escuches, pero a las 12 escuchar y un a Udo. Minuto. Prefiero escuchar a Udo, déjate. Veis, Cabies, como una bestia es el tema que escuchamos. Hello. Hello, who's calling? I'm right behind you. Hello, I can't hear you. I'm right behind you. Hello, who's there? Ha ha ha ha ha ha! Esta ha sido la bestia de Udo. ¿Ves cómo Udo nunca decepciona? No, no, esto es Udo y poco mucho más se puede decir. A los 5 segundos de canción ya decías, son ellos. Que nunca, la verdad. Además, que este hombre sí que no le he cambiado la voz, tío. Bueno, sigue con la voz. Sí, era el mismo en directo, corte, igual ya no tiene la misma fuerza que antes, pero... Pero ese chirrido o algo que hace con la voz, vamos. Y esa forma de cantar es... Es suya. Vamos, lo reconoces, vamos, con los ojos cerrados y como vamos, de cualquier manera. Pues bueno, nos vamos a quedar en Alemania. Igual que antes hemos estado casi quedándonos en Canadá, vamos a quedarnos en Alemania. Y con una banda muy clásica de heavy metal, muy amigo de Emi, el bajista. El Massiner. Sí, hombre, Massiner, aparte de ser la banda sonora que ponemos un descubrimiento para la producción, a mí me gustó mucho. Y Sinner como banda, pues me ha gustado muchísimo, me he quedado flipado. Sí. La temporada pasada he escuchado muchísimo. Creo que ya hemos comentado que, bueno, que Ripper Owens también estuvo en los primeros discos de Gamma Ray. Y nada, bueno, pues si no lo hemos dicho, lo repetimos y ya está. Si no lo hemos dicho, no lo repites. si no lo hemos dicho, lo repetimos. Que yo no sé si lo hemos dicho o no, porque ya hemos hablado de tantos programas que ya no sabemos lo que decimos. 51 llevamos, ¿eh? ¿Podemos hacer un programa sin hablar? No. Bueno... Te mandamos las canciones y lo grabas en casa y lo pones. Pero canciones... Sí, seguro que llamas por teléfono para que suene. Metemos canciones largas. Como ha empezado el tema de Udo, ¿no? Con el telefonillo. No soy Espi, quiero hablar. Méteme en antena. Eso es, cabrones. Estarás llamando a los demás programas de Sinchiliqui y de Whisky para que te dejen hablar. No. Yo solo donde haya programas de metal. Tú eres solo metal. Eso es. Y metal hacen los Premalfir. Puro metal. Y además este es un temazo, el Iron Alive, buenísimo. Estamos vivos. Pues darle. nada, un himno heavy, nunca mejor dicho, tradicional, de cuño heavy metal puro y duro. Seguimos vivos, seguimos vivos. Llevamos un programa muy cañero y esto ha bajado un poquito. Bueno, yo no creo que haya bajado. ¿Le ha entrado el frío a la gente? Que no, que no. No, y si no quemamos aquí los discos de Queen. Los vinilos de Emi. Ya no quedan. De Queen ya no quedan vinilos, que los han quemado todas las ratas. Venga, pues yo tengo alguno de Mago de Oz por ahí para quemar. Bueno, pues si hace falta. Oye, pues por cierto, ha sacado hace poco tiempo un disco nuevo y si quieres lo pongo. Que por cierto, no lo pondré. No lo pincharé. Bandera Negra, creo que se llama, algo así. Bueno, he de reconocer, ante toda la audiencia de Sin Chiliki de Whisky, que hoy estoy muy contento con mis compañeros, con los malvados rock and rolleros, ya que me han dejado poner el nuevo tema de Arch Enemy y también con la de Annihilator. Bueno, he flipado. Entonces, os he traído un regalito. Algo, ¡miedo me da! ¡Miedo me da! Algo que he encontrado aquí entre todo el polvo de las baldas y que me ha retraído mucho a mi juventud. Bueno, que sigo siendo joven. Tú no has sido joven en la vida, ok. Bueno, os he traído un temita, como decía Espi, un temita de Infectious Groups. Casi nada. Casi nada. Eso tiene más años. Yo Emi me está mirando. Yo no los conozco. Mira, es una banda paralela que se... Paralela a Suicidal Tendencies. Y no significa para tontos, ¿eh? No. Porque la montaron Robert Trujillo y el Mike Murray, el cantante de Suicidal. Eso es. Pero que hacían funky. Coño. Y os la voy a poner. Mezclaban un poquito todo. Es funky metal, ¿eh? Pero metal, todo metal. Muy curioso. Yo hace un par de semanitas recuperé aquí el vinilo, lo he estado escuchando y os he traído un tema porque yo creo que el desván se merece cosas de estas, ¿eh? Porque pues suena muy bien. No es una calidad. Estamos hablando de un disco del... puedo decirlo así de memoria, del 92, del 93. Sí, pero con producciones malas, que entonces ya había buenos discos, pero... ¿Pero cómo le va el Trujillo? Antes, por supuesto, antes de entrar en Metallica y después de haber estado con Ozzy, es para escucharles. Pues venga. Pues el tema Punk It Up. Oye. Oh. The world will come to see the night is coming. Esto es lo que nos dejaban Mike Murk y Robert Trujillo. Eso es. Cuanto menos curioso, ¿eh? Curioso. El bajista, o sea, el bajo como va, tío, qué sonido además. No. Tocando todo a dedo y golpeado y... Sí. Sonido muy alto de bajo, sí, la verdad que sí. Y bueno, nada. Avanzamos. ¿Vas a contarnos algo, Spi? Sí, bueno, ya, todo relaciona un poquito con la banda y estos, que son un poco pues medio transmetaleros y tal. Y lo que viene luego también. Y evidentemente, y ya las bandas que hemos puesto también. Y bueno, pues nada, querer un poquito comentar como anécdota de la semana, sí, pues bueno, anécdota. Necrológica. La necrológica más. Efeméride. Efeméride o lo que queráis decir. Sí, bueno, pues para los amantes del thrash metal y tal, bueno, pues ha sido una semana un poquito dura porque se ha muerto el dueño del sello, los primeros sellos de música de thrash metal que empezaron. Que apostaron, ¿no? Que apostaron por la caña y, bueno, de hecho son todos, bueno, la verdad que les he estado escuchando un poquito toda esta semana lo que han estado diciendo y, bueno, se ha muerto el dueño, casualidad, puñetera casualidad, el año anterior se murió la mujer y ahora se ha muerto John Zazula, que es el presidente era el presidente de Megaforce. Y nada, y ahí es donde empezaron a grabar todas las bandas de thrash metal de Estados Unidos y bueno, pues como él fue el que apostó por todo este por toda este la banda y la verdad que bueno, pues hay fotos con todos los miembros de Testament, de Overkill, de todas estas bandas y tal. Y bueno, pues nada, a modo de recordatorio. Y nada. Vamos con la versión. Vamos con la alegría. Vamos con la versión, venga. Eso es. Y ahora vamos muy con... curiosa. A ver, cuéntanos lo que has traído. Esto es una versión valiente. Pero aversión. Eso es. Es una versión o aversión, como diría Boque, le hemos traído un poquito en plan... Cachondeo, ¿no? Cachondeo y... Mira, me voy a coger a las palabras de Emi. Muy valiente, ¿vale? Porque puedo salir apedreado. Menos mal que solo están mis dos amigos, los demás, si no. Que pero... puede esperar la gente fuera luego, ¿eh? Cuando salgamos. Por eso. Pero bueno, hay que arriesgarse en esta vida porque el que no se arriesga no vive. Es y más, nada. Luego editar el programa, ahora estamos hablando en directo, en la repetición no se oirá. Y al que no le guste, que baje el volumen, no pasa nada. Pues nada, vamos a hacer una versión de Joey Belladonna, el cantante de Anthrax, haciendo una versión de Frank Sinatra, el Stranger in the Night. Buah. Brutal. Y pues que tampoco hay mucho más que decir. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar y luego cada uno que opine o se ríe o llore o lo que quiera. O me critique. Emi, prepara las piedras para tirarse las espi. No sé, nos has dejado a todos un poco así, ¿eh? Yo estoy por apagar los micros y dejar un minuto de silencio. Por Frank Sinatra, ¿no? Se habrá revuelto en su tumba. Yo no he dicho que no fuera una canción valiente, os lo he avisado. Era muy valiente, era muy arriesgado, era un tema difícil. Y bueno, vosotros juzgar. Sí, sí. Espi, te has ganado un premio. El sí. Premio a no traer versiones ya en tu vida este programa. Oye, ni que hubiera traído todas las versiones malas, he traído muy buenas versiones. Ostras, no, sí, pero... Ostras, sí. Había momentos que parecía que iba fuera de tono. Y yo os lo he avisado. Una cosa es que te guste o no me guste, pero... Pero no, aquí hablamos siempre de una versión... Hemos traído como curiosidad, vale, como sí, diferencia, y nunca mejor dicho, como muy diferente. Ya nos has advertido desde el principio, cuidado con esta canción. Vale, muy bien, ya la hemos puesto. Era valiente, como dices tú, Emi. Bueno, es muy valiente, pero vamos... ¿La tienes en el tono llamada en el móvil? Pues va a ser que no. Bueno, corramos un tupido. Que nos queda 8 minutitos. Venga. Y ya no sé lo que vamos a escuchar. Poca historia. Pues vamos con las chicas, Venga, las chicas sí. Malibu Barbie. Eso es. Una banda pues que se creó en San Francisco y que sacó nada, un single y un disco allá por el 87. Me cago en la leche. Y como siempre se tiene que sonar aquí algún grupo de chicas, pues esto directamente va a sonar. Pues vamos a ver. Con ellas. Yeah! Y como todos los viernes, más o menos hasta ahora, con las notas del Doctor Doctor, nos vamos a ir despidiendo. Esperemos que todavía estéis despiertos, si es que estáis en directo o estáis amaneciendo o estáis a la tarde, depende si estáis escuchando el programa en Sinchili, que la repetición en Eguski a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde. O bueno, en el podcast cuando te dé la gana. Que estamos sonando por todos los lados. O en Estados Unidos o en Japón, ¿qué más está? O en Canadá pasando frío. O en Beijing en las Olimpiadas. Bueno, compañeros maléficos, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? Oh, ha estado muy bien, además. Ha estado muy bien. Sí, muy de ESPI. Un programa muy de ESPI. No diría tanto, ¿eh? No diría tanto. Pero muy bonito programa, muy, muy bien, muy cañón. No, pero joder, hemos empezado con el tema clásico desde los Rat, luego Exciter. Hemos escuchado los Judas. Hemos escuchado lo último de Arch Enemy. Udo, o sea que sí, que sí. Hemos pasado por todo. Los Muspel. ¿Y la que más os ha gustado, la versión? Que ya lo sé. Sí. Que os ha encantado. De la versión vamos a hablar ahora tú y yo, ¿eh? Sí, sí, déjame tu teléfono. Te va a sonar mano. Te lo voy a poner de politono. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí, por apoyar a las radios libres, por apoyar a Sinchili. Y nada, que hasta la semana que viene, que sus queremos. Que nada, que ha sido todo un placer, que ha sido un programa muy emotivo, nos ha gustado mucho, espero que lo hayáis disfrutado todos. Y nada, pues hasta la semana que viene, y nada. Que si no nos escucháis, voy a por vosotros a buscaros. Y a mí no me queda nada más que decir. Que es un lujo poder currar con los dos compañeros que tengo enfrente. Que espero que me tengan a este lado del cristal y a las teclas por mucho tiempo. Y que nos vemos la semana que viene. Hago el desván del Rocky Sanda. Ayota, veste, batarte.